Y está escrito esto. Van a venir tiempos difíciles. Y aprovechemos la gracia que está sobre nosotros y la oportunidad que Dios nos da de poder aprender la palabra. Y de poder capacitarnos e instruirnos en su palabra y en su verdad. Porque en definitiva necesitamos cada uno de nosotros aprender cada día más y ser instruidos en la palabra. ¿Por qué? Ministrados por el Espíritu Santo. Es el único que puede ministrar nuestras vidas y que puede traer entendimiento a nuestras vidas y conocimiento. El hombre puede enseñarnos hasta un punto, pero el poder verdadero desciende de lo alto del Espíritu Santo. El conocimiento verdadero, un hombre a ti no te va a abrir los ojos, es el Espíritu Santo el que te va a abrir los ojos. Un hombre, un amigo te puede dar un consejo, una mano, pero el que te guía a toda verdad es el Espíritu Santo. Por eso es que es importante que cada día debemos de tener la guía del Espíritu Santo. Cada día de nuestras vidas, cuando nos levantamos hasta que nos dormimos, vamos a enfrentar situaciones de las cuales tendremos que tomar determinaciones y decisiones. Y qué importante en estos tiempos que con el conocimiento de Dios yo pueda tomar la mejor decisión cada día. ¿De dónde proviene la sabiduría? De lo alto. La enseñanza que el Espíritu Santo me da me va a guiar a toda verdad. Y por ende, cada cosa que yo tenga que hacer, cada decisión, cada consejo que yo pueda dar, lo voy a dar con la guía poderosa del Espíritu Santo. Entonces es muy importante, primero, tener una Biblia. Todo aquel que no tenga una Biblia, después de la reunión me dice, y nosotros la compramos o vemos la manera de poder, pero es muy importante tener una Biblia. Te invito a abrir la palabra del Señor hoy en el libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, esto está en el Antiguo Testamento, después de los Reyes, después de Samuel, Primera Reyes, Segunda Reyes, después viene el libro de las Crónicas de los Reyes. Amén. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17. Aquí vamos a estar compartiendo la palabra del día de hoy y el título es Reinado de Josafat. Vamos a ver quién es un poco la persona de Josafat y qué importante que podamos tomar nosotros el ejemplo de esta persona y que podemos imitarlo en nuestras vidas. Amén. Que podamos tomar, siempre es bueno tomar los ejemplos de hombres que buscaron de la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ser en este tiempo ejemplos para otros? ¿Cuántos quieren en este tiempo también poder instruir a otros, ayudar a otros? Ahora hay una manera. Para yo poder ayudar, para yo poder compartir con alguien la palabra de Dios, yo necesito entenderla. Necesito conocer. Yo no puedo hacer una cuenta si primero no me enseñan a hacerla. Nadie nació sabiendo. Y qué importante que en este tiempo aprendamos. Es el tiempo que necesitamos de aprender. Dios está demandando en este tiempo conocimiento sobre cada uno de nosotros. Es muy importante el conocimiento de la palabra de Dios. Porque cuando tú adquieres conocimiento, ya nadie te puede engañar. Vayas donde vayas, diga lo que te diga, nada podrá hacer que cambies tu opinión. Entonces va a venir una convicción sobre tu vida. ¿Por qué los apóstoles de Jesucristo? ¿Cuántos saben de los que están aquí que los apóstoles de Jesucristo fueron grandemente bendecidos? Miren la gran bendición que recibieron, pero bendición de verdad, Estaban con Jesús, caminaban con Jesús, eran todos bendecidos los 12 apóstoles. Y fíjate el punto tan grande de la bendición que tenían y de la convicción. Porque estos hombres eran bendecidos porque estaban con Cristo, pero estaban convencidos a quién servían y de quién aprendían. Miren la convicción y la seguridad que tenían, que saben que, por ejemplo, el que escribió el libro de Juan y del Apocalipsis lo tiraron adentro de una olla hirviendo. Fíjense la convicción que tenía y la bendición que tenía de parte de Dios. Juan, después tuvo Mateo. Dicen que muchos fueron, los mataron a hachazos predicando la palabra de Dios en la India. A otros los colgaron, a otros los crucificaron. Todos murieron con muertes crueles, ¿sabían? Todos. Bueno, a no ser Juan, que después de esa olla hirviendo que lo tiraron en el Apocalipsis, murió de viejo. Pero no sin antes padecer. Fíjate qué importante el conocimiento, hasta dónde te puede llevar. Aún, dijo el Señor Jesús, no hay mejor amigo que aquel que da su vida. Y Él la dio por nosotros. Y estos hombres estaban convencidos de a quién servían. No tenían problema. Incluso el apóstol Pedro dijo, yo no me siento digno de ser crucificado, deme vuelta, yo no puedo ni siquiera ser digno de ser crucificado de la misma manera que mi Señor. ¿Qué te quiero decir con esto? El Espíritu Santo es el único que te puede convencer de dónde estás parado, dónde estás parada, de realmente lo que estás aprendiendo. Por eso en estos tiempos tan difíciles, qué importante que puedas aprender y conocer. Conocimiento de la palabra de Dios te va a llevar y te va a guiar a toda verdad. Y por sobre todo te va a salvar. Amén. Dice en el capítulo 17, versículo 1. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los baales. Los niños, por favor, pueden estar sentaditos. Le agradecemos porque es muy importante que escuchemos, aún de chiquito, porque la palabra de Dios es la que nos instruye y es la que nos va después en el día de mañana a enseñar a otros niños también. Vamos a comenzar de nuevo. Dice, reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá. Y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Versículo 3. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en sus primeros caminos de David su padre y no buscó a los baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano. Y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Amén. Hasta ahí, gloria a Dios. El primer paso que yo debo dar en este día para poder encontrar el verdadero conocimiento del Señor Jesús y tener esa fuerza y tener la convicción que tenían esos hombres de Dios era, dice aquí el 3, y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los baales, versículo 4. ¿A quién buscó? Sino que buscó a Dios, al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Lo primero que debes hacer es buscar el camino de Dios. Lo primero que tienes que hacer es buscar el camino de Dios. ¿Por qué Dios estaba con él? Porque él buscó a Dios. ¿Qué tienes que hacer tú en este tiempo? Buscar a Dios. Andar en los caminos de Dios. Y no según, dice aquí, y no según las obras de Israel, dice en el 4. Dice, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Quizás tu padre no te enseñó, quizás tu generación no conoció, no tuvo la gracia. Quizás le predicaron y no escuchó, no quiso. Pero hoy no tienes excusa. Hoy no hay excusa para decir que nadie te advirtió, que nadie te enseñó, que nadie te predicó. Hoy no puedes decir, es que mis padres o mis abuelos, qué lástima si me hubieran enseñado a andar en estos caminos, qué maravilloso sería. Quizás a estos hombres, acá la Biblia me dice que Pedro ya era grande cuando vino Cristo. Y le enseñó, y el apóstol Pedro dice que estaba en su barca, desnudo, y dice, Señor, no soy digno de ti, soy un hombre pecador. Y él dijo, mas ahora Pedro yo te haré pescador de hombres. Así viene Jesús sobre nuestras vidas, pero qué importante que lo primero que tenemos que hacer es andar en los caminos de Dios. ¿Qué significa andar en los caminos de Dios? Hacer la voluntad de Dios, hacer la obra de Dios. Y no según lo que diga el hombre. Aquí dice que, sino que buscó a Dios, en el 4, el Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Y dice que el 5, Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y todo Judá trajo presentes. Una vez que yo vengo a los caminos del Señor, el Señor confirma inmediatamente. El Señor siempre te va a respaldar cuando tú estés dispuesto o dispuesta a dar un paso en el camino. Porque no hay dos caminos. Jesús dijo, yo soy el camino. No hay dos verdades, ¿eh? No pueden haber tres verdades. Es que yo lo interpreto de esta manera. Yo lo interpreto de la otra. No hay dos interpretaciones, hermano. Por eso es muy importante el conocimiento. Yo soy el camino. ¿Cuántos caminos hay? Uno. Yo soy el, la verdad. ¿Cuántas verdades hay? Hay una. Y yo soy la vida. El único que te puede dar vida es Jesús. El único que te puede dar conocimiento es el Espíritu Santo. El único que te salva es Jesús. Por eso Él vino y dio su vida por ti y por mí. Y qué importante que en estos tiempos podamos buscar, amén, de la presencia del Espíritu Santo. Y lo más importante es que yo pueda animar. ¿Y qué es lo que está reinando hoy en la sociedad, en el mundo? El desánimo, la desesperanza. La frustración viene sobre cada vida, muchas veces impide el poder mirar a Jesús como queremos verlo. Lamentablemente, muchas personas buscan hoy al Señor cuando estamos en las últimas situaciones. Yo llegué así, es que no creo que haya otra salida, no creo que haya otro camino, no conozco a nadie, al menos hasta hoy puede ser que lo conozca, vamos a dejar ese porcentaje abierto, pero no lo conozco a nadie hasta ahora que ha venido, porque viene a Cristo, que ha dicho: me va impecable en la vida, no tengo ninguna área imperfecta, soy perfecto en todo, pero quiero buscar de Dios. No, venimos todos cuando estamos realmente mal, cuando estamos en situaciones límites, cuando ya pareciese que está todo perdido, y así nos encontramos con Cristo. Muchas veces el Señor permite también que lleguemos a situaciones límites, y puede pasar un año, puede pasar meses, puede pasar años o días, eso depende del propósito que Dios tenga contigo, pero que a todos les llegó el Evangelio, les llegó, que a todos se les fue predicado, les fue predicado, que hoy vas a escuchar, y que mañana tú tendrás el compromiso de enseñarle a otro y de predicarle. Así que yo primero tengo que andar en los caminos. Dice que este hombre reinó en lugar de su padre y enseguida puso ejército, dice, en todo Jerusalén, y dice que buscó al Dios de su padre, dice que no anduvo en los consejos de los hombres, sino en los consejos de Dios. Ahora, qué importante el 6, dice aquí: y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera del medio de Judá. Y tu corazón solo se puede animar en la presencia del Espíritu Santo. Ahora, este hombre no es que un día amaneció y dijo: hoy me voy a animar y voy a empezar a servir a Dios, y nadie me va a parar, voy a hacer lo mejor para Dios y voy a levantar acá y voy a sacar esto, y a ver, esto no me edifica en mi vida y lo quito. No, hermano, no nació de un día para el otro. El ánimo no es que te viene un día y al otro día no. La palabra de Dios dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Es preocupante que ese ánimo te lo da la palabra de Dios. ¿Cómo me animo? ¿Cómo hago como este hombre? Se animó su corazón, dice. Dice: se animó su corazón en los caminos de Jehová. En los caminos, hermano, hermana. Tu corazón solo se puede animar cuando tú te congregas. Tu corazón solo se puede animar cuando tú lees la palabra de Dios, que es el pan de vida. Cada día debes de leer y de buscar de la presencia del Espíritu Santo. A pesar de venir a la iglesia, también tienes que buscar en tu casa. Es tu responsabilidad. Tu vida espiritual te va a demandar a ti de buscar de Dios. Tú tienes que orar por ti. Hay muchas personas hoy que esperan que otros oren por ellos, y no está mal cuando yo desconozco. No está mal ir y pedir oración, porque dice que muchas veces tienen que orar unos hermanos por otros. Pero eso nos quita de tener una vida espiritual, una comunión con Dios diaria. Y eso lo debemos de tener todos, es una obligación de cada uno. Depende de ti. Tu comunión con Dios no la puede interrumpir un hombre por sus malos actos. No la puede interrumpir una familia, no la puede interrumpir una sociedad. La comunión con Dios no te la puede interrumpir nadie, es algo personal. Por eso es importante que en estos tiempos empecemos a aprender que la dependencia total de mi vida hacia el Espíritu Santo es personal. Yo necesito y congregarme, necesito ir aprendiendo de la palabra, pero también necesito ir creciendo en estos tiempos. Y también, al mismo tiempo que voy aprendiendo, tengo que ir impartiendo sobre otro. Porque Cristo viene en breve, hermano, hermana. Cristo viene y hay mucha necesidad también. Hay personas que aún no conocen al Señor. Hay muchas que lo conocen, pero hay otros que no lo conocen. Así que tú tienes que primero venir al camino de Cristo. Tienes que andar en los caminos de Dios. Tu corazón se va a animar cuando establezcas la voluntad de Dios en tu vida. Después tienes que buscar la perfecta voluntad de Dios, no la voluntad, la perfecta voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres que haga en este tiempo? ¿Para qué me trajiste a la tierra? Una vez que tú entiendes el propósito y por el cual Dios te trajo, tienes que buscar la guía de Dios. Es que, ¿cómo hago eso? ¿Quién te va a dar la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, el Espíritu Santo? Tú vas a ir aprendiendo la palabra, pero el que te va a abrir los ojos es el Espíritu Santo. El que te va a guiar es el Espíritu Santo. El que rompe las cadenas, no conozco a ningún hombre que rompa las cadenas. Únicamente con una moledora capaz que las rompe. Pero las cadenas espirituales las rompe el Espíritu Santo, el poder de Dios. Las cárceles espirituales se abren a través del poder de Dios. Hay personas que están presas hoy afuera. Y hay personas que están libres estando presas físicamente, pero espiritualmente son libres. Es un tema personal de cada uno. Por eso necesitamos del poder de Dios sobre nuestras vidas. Y mi corazón, mi vida se va a animar en Cristo. Cuando yo camino con Dios, mi corazón se anima. Cuando yo busco de la presencia de Dios, mi corazón se anima. Pero ¿qué hizo este hombre? Una vez que tú vienes a la iglesia, una vez que comienzas a entender la palabra de Dios, dice aquí terminando el versículo 6, dice: y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Qué importante, había mucha idolatría en ese tiempo. Habían imágenes de acera y Dios repudia la idolatría, no quiere. Él quiere la gloria para Él. Y lugares altos, dice. ¿Qué significaban los lugares altos? Donde iban a adorar a otros dioses. Donde iban a buscar fuera de la presencia de Dios. Hoy, ¿cuántas personas vemos buscando en los lugares altos? Quizás hoy en tu casa hay un lugar alto. Reflejémonos en cada uno de nosotros. ¿Cuál es el lugar alto que hoy estás quizás yendo fuera de la voluntad de Dios? ¿A quién estás pidiendo o quién tienes puesta tu mente fuera de Dios? Y Dios lo que quiere es que lo busquemos a Él. Qué importante que quitemos todo lugar alto, que quitemos toda imagen. Sabe que hay muchas cosas a veces en nuestros hogares que deberíamos de quitar también. Hay cosas que no edifican muchas veces. Hoy, no miremos el tiempo de Israel, pero miremos el tiempo de hoy. A veces hay cuadros que a Dios no le agradan. Hay películas que por ahí a Dios no le agradan. Hay música que a Dios no le agrada. No significa que los tiempos sean diferentes, pero los actos son los mismos. Quizás hay un lugar alto en tu casa en el cual debes de quitarlo en este día. Hay actitudes quizás en nuestros corazones que las debemos de quitar. Dice que este hombre se animó su corazón en los caminos de Dios. Una vez que tu corazón se anima, ahora no es que tú entras a tu casa y dices: ah, ¿sabes qué? Ahora sí, voy a la iglesia y voy a hacer esto, no lo voy a hacer más, ¿no, hermano? Es cuando te fortaleces. El ánimo viene cuando tú encuentras la presencia de Dios, y cada día que te llenas de la presencia de Dios, cada día que vas congregándote, que vas afirmándote, ahí tú tienes la determinación para dejar cosas. No es mágico esto, no es en un día, en dos días, pero sí hay que decidirse. Este hombre se determinó. Este hombre dice que buscó los caminos de su padre, David. Dice que entró en el camino de Dios. Inmediatamente lo primero que hizo, estaba fuerte, había ánimo en su vida. Cuando tú te animas, cuando tú te congregas, cuando tú buscas de la presencia de Dios, cuando tú oras, el Espíritu Santo te va mostrando qué tienes que ir derribando. Y hay lugares en este tiempo que tienes que ir quitando. Hay lugares altos en tu casa que vas a tener que ir quitando. Quizás el lugar alto sea la discusión, quizás el lugar alto sea algún vicio, quizás el lugar alto sea alguna imagen que todavía prendas alguna velita. Hay muchas personas que prenden velitas todavía, o que le piden a San Expedito, o a San Judas, o hay muchos santos. Entonces esos hay que ir quitándolos de nuestra vida. Hay solo alguien que murió sin pecado, y ese se llama Cristo, Jesús. Es el único que puede perdonar tus pecados, es el único que tiene la potestad hoy de darte vida, vida eterna y vida en abundancia. Por eso qué importante que busquemos de la presencia de Dios. Pero no me cansa solamente. Una vez que vengo a los caminos, una vez que me voy afirmando, una vez que voy quitando los lugares altos de mi vida, tengo que ir alejándome del pecado también. Tengo que ir sacando lo que a Dios no le agrada. Todo dice que lo que a Dios no le agradaba, este hombre inmediatamente lo sacó de Israel. No le hizo caso a la gente. Va a venir gente como aquí, dice que no según las obras de Israel, sino según la obra de Dios. Va a venir gente que te va a decir: pero eso no hace nada que lo tengas acá. No hace nada que te persignes un poquito, porque en definitiva, Dios está en todos lados. Y saben que Dios no está en todos lados. Dios está en los corazones de aquellos que le buscan. Dios no está en todos lados. Él puede estar en todos lados, porque es omnipotente. Puede estar en todos lados de los hogares que lo busquen. Pero donde no lo buscan, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él no traspasa la puerta y tiene el poder de hacerlo, pero Él te deja tu elección. No es atrevido, Cristo. No es atrevido. Es respetuoso. Él espera, Él golpea: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré y cenaré con él. Pero si no le abrís, no va a entrar y no va a cenar contigo. Si no buscamos de la presencia de Dios no va a andar atrás mío. Soy yo el que tengo que andar atrás de la presencia de Dios. Dios no va a venir y va a orar por mí si yo no busco de su presencia. Por eso es personal esto. Y una vez que tengo que ir derribando los lugares altos de mi vida, ¿cuáles son los lugares altos de tu vida hoy? ¿Qué lugar identificas en el cual tendría que estar ocupándolo Dios si lo ocupa algo? Eso es un lugar alto. ¿Qué tiempo le dedicas a Dios? ¿Estás buscando de la presencia del Espíritu Santo? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás en los caminos de Dios? ¿Estás buscando cada día agradar a Dios? Por eso, qué importante. Es tiempo de quitar esos lugares altos que ocupan el lugar que tiene que ocupar Dios hoy. Segundo, tengo que quitar el pecado de mi vida. ¿Qué es el pecado? ¿Es que soy un malo? ¿Es ser malo? No. El pecado, la palabra pecado significa errar al blanco. Tú tienes que caminar al blanco. ¿Qué es el blanco? La santidad de Cristo. Congregarme, tratar de cada día ir limpiándome. Porque la palabra dice, por cuanto todos somos pecadores. Hoy somos conscientes. Cristo nos rescató y cada día debo venir a la presencia de Dios. Pero ya hay una conciencia sobre mi vida. Antes hacías muchas cosas sin darte cuenta. Hoy eres consciente que hay cosas que ya no las puedes hacer más. Hoy estamos teniendo una gracia derramada hasta el día de hoy. Y si hay cosas que aún hoy desagradan a Dios, hoy es el tiempo de quitarlas. Porque después nos vamos a decir que no tuvimos la chance de que nos advirtiesen o el conocimiento. Por eso debo quitar los lugares altos, debo quitar el pecado de mi vida. Debo empezar a tener más comunión y más intimidad con Dios. Voy a pasar un versículo que está, si querés tomar nota, Efesios 4:14. Y qué importante el conocimiento. Dice aquí, Efesios 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Niños fluctuantes. ¿Qué significa esto? Que hay muchas veces que es que no lo sabía, por eso lo hacía esto. No, yo creí que estaba bien, bueno, pero ahora sabes que no está bien. Hay muchas cosas que a Dios no le agradan y tenemos que quitarlas. Hay enseñanzas, no, es que yo vi un pastor en la tele que prendió 4 velas y él dijo que estaba todo bien. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Eso es lo que importa. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que está escrito? Eso es lo que importa. Lo que te va a salvar y no lo que haga otro. Si no, de acuerdo a este libro, si tú lo haces, puedes ser salvo. Y si no lo haces, también puedes ser condenado. Dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños influctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Miren esto, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Qué importante que yo tenga conocimiento en la palabra. Y a veces es muy hermoso escuchar y muy lindo, pero también yo tengo que escudriñar. No alcanza con escuchar, hermano y hermana. Aún para la salvación no alcanza. Yo debo escudriñar la palabra de Dios. Está bueno que tú escuches nuestras enseñanzas, pero también es importante que tú leas. Por eso qué importante en este tiempo traer una Biblia. Qué importante que tu corazón se anime cada día, porque yo necesito escudriñar a ver si coincide. Miren que no coincide muchas veces lo que escuchamos. Por eso es muy importante en este tiempo. El primero que quiere que aprendamos para cada uno de nosotros es Dios. Dios quiere que tú crezcas. Y no hay nada que te impida crecer en este tiempo. Tú vas a crecer hasta donde tú te permitas crecer, porque Dios el conocimiento lo da sin medida. Y lo da como Él quiere, reparte dones como Él quiere. Depende de cuánto quieras tú venir a buscar, de cuánto tú quieras caminar en tus caminos. Depende de cuántos lugares altos quieras ir quitando. En definitiva, el tiempo y los obstáculos los pones tú en tu vida. Por el Espíritu Santo está siempre atento y dispuesto a enseñarte y a ministrarte. Fíjense en Nehemías capítulo 8, versículos 7 y 8. Qué importante que yo pueda estar instruido, instruida en la palabra de Dios. Dice aquí Nehemías, y los levitas, Jesuá, Bani, Servías, hay muchos, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Otra cosa, atento. Que yo pueda venir un día a la iglesia no significa de que yo que esté todo bien con Dios. Me voy con la bendición, me senté, aguanté un cachito, está todo bien con Dios. No, es personal. Yo debo estar atento, atenta a las palabras de Dios. Debo de estar en el camino. Yo puedo ir a un lugar que se predique el Evangelio y no estar en comunión con Dios. El ocupar una silla no ocupa una comunión con Dios. Por eso es personal esto. Dice que esta gente y leían el libro de la ley de Dios claramente. Estaban atentos y leían el libro, la Biblia, claramente. Lo entendían. Y ponían el sentido, escuchen, de modo que entendiesen la lectura. Hay que entenderla, la lectura, y es sencilla. Si yo no la entiendo, no la puedo aplicar. Por eso, constantemente el pueblo insistía en la doctrina. ¿Qué es doctrina? Es enseñanza. ¿Qué es enseñanza? Exponer una verdad, una palabra, y que tú la aprendas tal cual es. No puedo exponer una palabra a medias. La verdad es una. Qué importante. Según 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. Lo cual también hablamos, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu siempre va a acomodar las cosas al Espíritu. Pero no me sirve esto. El Espíritu al Espíritu. No, esto no me gustó. No me gustó lo que me dijeron. No me gustó lo que dice aquí. Yo no voy a hacer esto. A mí me parece, la palabra de Dios, lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Y lo terrenal se acomoda a lo terrenal. Y la carne es contra el Espíritu. Entonces, ¿qué debo de satisfacer? Los deseos del Espíritu. Señor, debo de congregarme. El Espíritu te va a demandar congregarte. El Espíritu te va a demandar quitar lugares y altares que no edifican y que no agradan a Dios. El Espíritu va a hacer que tú siempre leas la Biblia. El pan de vida, un devocional cada día. Aprender de la palabra y de la escritura. Es la única que te puede enseñar, es la palabra de Dios, es la que enseña sabiduría de lo alto y no el hombre. Por eso le dijo en 1 Timoteo 4:11 a Timoteo, ¿qué le dijo? Esto manda y enseña. Manda y enseña. Esto manda y enseña, enseña la palabra. Tú debes instruirte en la palabra, debes aprender la palabra. Y debes de enseñar con la palabra. Eso es lo principal. Y este hombre, Josafat, no solo entró en el camino de Dios, no solo quitó los lugares altos, no solo quitó el pecado, sino que rápidamente, dice la palabra aquí, de que él puso gente a enseñar la palabra. Vamos otra vez aquí a buscar. Segunda de Crónicas 17. Miren el versículo 7. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Benjaíl, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías. ¿Para qué los envió? Para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Jorán. Y miren lo que dice 9. Y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de Jehová, de la ley de Jehová. Y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Este hombre no solo entró en los caminos de Dios, este hombre no solo quitó los lugares altos, este hombre no solo quitó la idolatría, sino que enseñó, se preocupó de enseñar. Tú también en tu hogar debes de preocuparte de enseñar a los que no conocen de la palabra de Dios. Debes de ser imitador de los ejemplos de la palabra de Cristo. Todo aquel que imite a Cristo va a ser ejemplo en su hogar. Y qué importante que tú enseñes e instruyas a tus hijos, los pequeños y los grandes, tu esposo, tu esposa, tus amigos en el trabajo. Ya es un compromiso que tú tienes. Tú conoces una gran verdad. Tú estás en los caminos. Estás intentando estar en los caminos. Intenta que otros también entren en los caminos. Qué importante la responsabilidad que yo tengo primero para conmigo mismo. La salvación es personal. Pero una vez que soy instruido, puedo ir instruyendo a otro. El primer argumento que tiene el ser humano es que no puedo. Yo no soy para esto. Yo soy malo o soy mala, dicen las personas. Por cuando todos pecaron y fueron destituidos de la gloria. Es la gracia de Dios la que te alcanzó. Si tú estás aquí hoy es porque Dios tiene un propósito contigo. Si tú estás aquí hoy es porque Dios quiere usarte. Si tú estás aquí, depende de ti si quieres entrar o no en el camino. Depende de ti si quieres quitar o no los lugares altos. Depende de ti si quieres quitar el pecado en tu vida o no. Depende de ti si quieres impartirle a otro lo que ya has aprendido. Depende de ti enseñar y afirmarte. Depende de ti. Y para ir terminando, por eso qué importante la enseñanza con la palabra. Yendo a los últimos, antes del Apocalipsis, en el segundo libro de Pedro, en el versículo 2, hay profecías para este tiempo. Y la misma dice, miren el título, falsos profetas y falsos maestros. Todos los que hablen de la palabra no son maestros. Es el Espíritu Santo el que se guía a toda verdad. Todo lo que diga la palabra de Dios es la que me va a ministrar. Miren lo que dice. Por eso yo tengo que estar en los caminos. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. ¿Entre quién? Entre nosotros, falsos maestros. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemiado. Hoy está siendo blasfemiado el camino de Dios. Hoy vemos una corrupción tremenda en muchos lados, en muchos sitios, a nivel mundial. Yo hace ya años que no miro más, pero las informaciones, pero las últimas veces que miraba, ni me sorprenderá lo que harán ahora. Había uno con una manguerita, la unción de la manguera, ¿sabían? Mojaba a toda la gente y decía, la unción de la manguera, ¿eh? ¿Te imaginas a Pedro, a Pablo, con la manguera, a Jesús? Después había otro que le pegaba patadas así, la unción del zapato, ¿eh? Y así. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Segunda de Pedro capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Te estoy diciendo algo, atendeme, por favor, dice Pablo. Despierto con exhortación tu limpio entendimiento. Quiero que entiendas esto claro. Para que tengas memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. No digas que nadie te lo dijo. Recordala de vuelta. No te acordabas, te las recuerdo. Tenés que tener memoria. Ahora no es que no se te advirtió. Para que tengas memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, estos días, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, andando según lo que a ellos les parezca. No, a mí, yo pienso que ahora podés andar desnudo en la iglesia porque a mí me mostró Dios esto. Pero acá no dice nada. Yo no lo voy a hacer y me resisto. Me dice Dios que, ¿quién da el triple? ¿Quién da el cuatriple hoy? A mí Dios me tocó esta mañana. Miren el autito, hermano, yo soy bendecido. Acá no dice nada de esto, no lo hagas. Rechazalo y lo dice la palabra de Dios. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su avenimiento? Porque hay muchos que dicen, no, pero falta todavía, esto no va a ser así, esto no va a ser así. Y van cambiando la doctrina de Dios, la esconden. Y te van guiando hacia un camino de perdición. Por sus propios deseos, que nada tienen que ver con la Biblia. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene de agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Lo adelanto un poquito y dice en 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán desechados y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Qué importante que aprendamos la palabra del Señor. Son tiempos difíciles que van a venir. Yo necesito saber, pues si yo no sé, no entiendo, ¿cómo puedo advertir a mis hijos? ¿Cómo puedo enseñarle una doctrina sana? ¿Qué significa sana, limpia, pura, sencilla? ¿Cómo voy a advertir a otros si no soy advertido yo? Pero necesito entenderlo, necesito aceptar el tiempo que vivo. Así que hoy no hay nada que me impida tener conocimiento. Y miren lo que dice el 13, para nosotros, para el pueblo de Dios que está esperando, a pesar de todo lo que el mundo haga, a pesar de los falsos profetas, no lo vamos a evitar. Pero yo decido si sigo la verdadera palabra o la falsa. Dice el verso 13 de 2 de Pedro 3, pero nosotros esperamos según sus promesas. ¿Tú esperas según la promesa de Dios? No esperes nada de esta tierra, no esperes nada de los hombres. La promesa para ti es cielo nuevo y nueva tierra. Hay un cielo nuevo y una nueva tierra, una nueva Jerusalén esperándote. Una Jerusalén eterna donde no vas a tener aflicciones, donde no vas a tener problemas, donde no van a hablar mal tuyo, donde no te van a herir, donde no te van a lastimar, donde no vas a escuchar que blasfemen el nombre de Jesucristo. Donde no habrá peste, donde no habrá hambre, donde no habrá pestilencia, donde no vas a ver niños sufrir, donde no vas a ver injusticias, donde va a ser todo justo. Pero para llegar a esa nueva Jerusalén debes de padecer. Un poco de tiempo más hay que padecer por amor a Cristo, por amor a ti mismo, a ti misma. Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensables en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que les fue dada a Pablo, nos escribió a nosotros, le decía acá, casi en todas sus epístolas hablando de ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error a los inicuos caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús. A Él sea la gloria. Amén. Nada te puede impedir el crecimiento. Hoy tú decides. Hay dos caminos, hay tres caminos. Hay solo uno que te lleva a la vida eterna, es Jesús. Josafat no usó andar en los caminos de su padre. Hizo lo correcto delante de Dios. Segundo, no le importó lo que le dijera al hombre. No andaba según las obras de los hombres, según las obras de Israel. Andaba según los consejos de Dios. Tercero, lo que vio que estaba mal, no solo para él, porque dice que en todo Israel quitó los lugares. Cuando tú vayas a casas y veas que tienen altares y vírgenes, dile, esto no le agrada a Dios. Josafat hacía eso. Esto no es de Dios, esto no te va a traer bendición. Tíralo, prendele fuego. Porque si lo tirás en una huequeta lo va a agarrar otro. Prendele fuego, deshacelo, desintegralo, sacalo de tu vida. Quitar los lugares altos. Enseñar la palabra. Aprendo y enseño. ¿Sabes que hoy aprendí algo? Mirá. Eso no le agrada a Dios, sacalo porque es malo. Es malo para tu vida, es malo para... Estás enseñando a tus hijos a creer en una estampita que no te va a dar nada. Jesús ya no está entre nosotros porque es espíritu y todo lo que pidas, Él está escuchándolo. Así que hoy no hay excusas para no querer aprender, no hay excusa para no entrar en los caminos, no hay excusa para quitar lugares que a Dios no le agrada, no hay excusa para abandonar el pecado. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué hace un ladrón en la noche? Nadie sabe. ¿No te ha pasado que el otro día decís, papi, yo no vi nada? ¿Cómo no vi nada? Siempre no vi nada yo, la verdad que ni me enteré. Ni te vas a enterar cuando venga Cristo. Por eso es importante que estemos preparados y estando en los caminos del Señor. Señor, te damos gracias por este día. Te bendecimos, Espíritu Santo. A ti toda la gloria, Señor, y toda la honra. Te pedimos, Espíritu Santo, en este tiempo, Señor, de tanta dificultad, en este tiempo de tanto desánimo, en este tiempo, Señor, de tanta corrupción, en este tiempo de tantas, Señor, falsas enseñanzas, Señor, que anime nuestro corazón como animaste, Señor, o como se animó el corazón de Josafat, Señor. Un corazón, Señor, que pueda, Señor, tener la autoridad, Señor, propio y el dominio de quitar, Señor, todo lugar alto, todo lugar que no esté agradándote delante de tu presencia. Señor, que tengamos, Señor, la fuerza, Señor, a través de tu Espíritu Santo, el conocimiento y la sabiduría y la convicción de, Señor, de ir quitando altares, Señor, cosas que a ti no te agradan. Cosas, Señor, que estoy haciendo en este tiempo, Señor, que a ti no te agradan. Ayúdame, Señor, muéstrame, Señor, qué tengo que quitar, Señor. ¿Qué lugar alto, Señor, hoy está ocupando tu lugar, Señor? Si hay algo que está ocupando, Señor, tu lugar, quiero arrancarlo, Señor, en el nombre de Jesús de mi vida, Señor. Te pido perdón, Señor. Si no he andado en tus caminos, Señor, me arrepiento delante de tu presencia en esta hora, Señor. Y te pido que me limpies, Señor. Te pido que me purifiques, que me santifiques en esta hora, Espíritu Santo. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que traigas entendimiento sobre mi vida, Señor. Conocimiento de tu palabra, Señor. Padre, muchas veces, Señor, cosas que no te agradan, a ti salgo corriendo a leerlas, Señor. pero tu palabra, Señor, muchas veces no la abro, Señor, para leerla, Señor. Y es la que me va a dar vida, es la que me va a salvar, Señor, en tiempos de dificultad. Es la que va a traer a memoria, Señor. ¿Cuántos? Más de 10.000 versículos, Señor. Jehová tu pastor y nada te faltará. Caerán 1.000 y 10.000 a tu derecha y a tu izquierda, mas a ti no llegarán. ¿Eh? ¿Cuántos versículos de bendición? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Yo soy tu Dios, estaré contigo todos los días de tu vida. ¿Cuántos versículos, Señor, yo puedo aprender y memorizarme, Señor? Y cuando venga, Señor, el enemigo a decirme, tú no eres nadie, tú no vas a salir adelante. Tú eres un perdedor, tú eres una perdedora. Tú le vas a decir, yo soy un hijo de Dios porque Él me perdonó. Yo ando los caminos de mi Padre y no hay ningún altar. No adoro a nadie sino a mi Dios, diablo, vete de mi vida. Ahora soy un hijo y una hija de Dios y fui justificado y lavado por la sangre de Cristo. No tienes arte ni parte sobre mi vida. Mi vida es de Cristo y me voy con Cristo. Y voy a andar en los caminos del Señor. Y voy a hacer según la obra y la voluntad de Dios. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos instruyas, Señor, en tu camino, que nos capacites cada día más, Señor, con tu escritura. Porque aquí está la verdad, Señor, el libro de la vida, Señor. Guíame a toda verdad, Señor amado. Instrúyeme, Señor. Y también que yo pueda instruir a mis hijos, Señor. A mis hermanos, Señor, de sangre. A mis hermanos, Señor, de la fe. A mis vecinos en mi trabajo. Donde tú me envíes, Señor amado, allí quiero instruirlos de acuerdo a lo que yo he recibido de ti. Y la sabiduría la das tú, Señor. Y te pedimos en este tiempo que derrame, Señor, sabiduría, inteligencia, en el nombre de Jesús, Señor. Que derrame, Señor, conocimiento de tu palabra. Que derrame, porque es para este tiempo, Señor. Aún cuánta, Señor, santidad había en la vida de Daniel. Cuánto, Señor, conocimiento. Y tú no le permitiste abrir libros a él, Señor. Mas en este tiempo, Señor, como dice tu palabra, Señor, en 2 Corintios, lo vil y lo menospreciado de la sociedad, tú escogiste y elegiste para avergonzar a los sabios de este mundo, Señor. Padre, quiero ser uno de esos vil y menospreciados, Señor. Recibo tu sabiduría en este tiempo, Señor. Porque tú escoges lo vil y menospreciado, Señor. Y es una piedra preciosa para el Señor. No te sientas menospreciado, menospreciada. No te sientas vil. No te sientas nadie, porque para Dios eres importante. Para Dios vales mucho. Vales mucho para Dios. Déjate moldear en este tiempo por la poderosa mano y la guía del Espíritu Santo. Él quiere hacer tu nombre de Dios y una mujer de Dios en este tiempo. No tengas miedo, ten fe, que Él te va a levantar. Te damos gracias, Señor, porque creemos, Señor, en tu promesa. De con vida tú vendrás en el aire y nos perfeccionarás, Señor. Pero mientras tanto, quiero hacer las cosas bien para ti, Señor. Quiero dejar, Señor, todo lo que impida, Señor, una comunión contigo, Señor. Y en el nombre de Jesús te doy gracias porque sé, Señor, que tú estás conmigo, que tú me perdonaste en este día. Y que no hay excusa, Señor, para servirte, que no hay excusa para seguirte, que no hay excusa para entender, Señor. Todo depende de mí en este tiempo. Tú ya hiciste, Señor, el sacrificio. Ahora, Señor, queda a mi criterio, Señor. Si estoy en tu camino o si no estoy en tu camino. Si aprendo de tu palabra o si no aprendo de tu palabra. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Bendecimos, Señor. Toda la gloria para ti, Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo agradeceré todas las cosas que has hecho por mí? Cosas inmerecidas que dices.